Vamos a hablar con Mariano Lobelli, que es el director o presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, el CEPIS. El CEPIS es el organismo que presentó el recurso de amparo que permitió que se frenara el tarifazo. Así que, Mariano, buenas tardecitas, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bien. Contanos cuál es tu mirada primero sobre la decisión de la Corte Suprema y lo que sucedió después, que es el llamado a una audiencia pública por parte del Ejecutivo. Bueno, el balance que nosotros hacemos es muy positivo. Positivo porque, digamos, nos terminaron dando la razón. Esto es que el tarifazo era ilegal y que tal y como lo pergeñó el gobierno y lo intentó poner a la práctica, era un cercenamiento de los derechos de la ciudadanía, de los argentinos. Primero el fallo de la Cámara Federal de La Plata y luego el fallo de la Corte Suprema ratificaron esta idea de que no puede existir ningún tipo de aumentos en los servicios públicos, en las tarifas de los servicios, si previamente no se consulta, no se escucha, mejor dicho, a la población en la audiencia pública, que tiene que ser, por supuesto, de carácter previo al dictado de las normas, las resoluciones que modifiquen los cuadros tarifarios. Así que, desde el punto de vista jurídico, judicial, estamos más que satisfechos, estamos muy conformes. Y bueno, ahora se abre otra etapa, como bien vos decías, que es en el cual, bueno, la etapa que el gobierno debería haber hecho desde un primer momento, ¿no? Esto es la de convocar a una audiencia pública y discutir con la sociedad, digamos, y digamos, asumir que uno cuando gobierna tiene que afrontar ciertos momentos institucionales que signifique poner en discusión lo que propone. Pero bueno, para eso han sido elegidos, para gobernar. Así que, bueno, esperaremos ahora para el 16 de septiembre poder participar de la audiencia y ver qué surge de ello. Mariano, Cintia te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo estás? Como vos bien decías, el 16 es la convocatoria, es en Capital Federal, pero esta convocatoria también tiene algunos cuestionamientos. ¿Podés ampliarnos un poquito? Sí, en principio tiene dos tipos de cuestionamientos. Uno tiene que ver con la federalización de la audiencia, porque, como bien ustedes saben, el servicio público de gas abarca a casi todo el territorio nacional. Sin embargo, la audiencia es una sola y es en la capital de la República. Entonces han habido varias asociaciones de derechos del consumidor o incluso organizaciones políticas que ya han efectuado presentaciones administrativas y judiciales en torno a poder federalizar esta audiencia, es decir, que se realicen varias en distintos puntos del país. Ahí el gobierno tomó una decisión que intenta apaciguar esta crítica, que es la de realizar transmisión en vivo y por teleconferencia en las distintas sedes que tiene el Energas en todo el país. Habrá que ver el detalle fino de esto, si es que quienes se estén presenciando en el interior la audiencia por teleconferencia van a tener la posibilidad de hablar. Si tienen la posibilidad de hablar, entiendo yo que estaría a priori cumplido el mecanismo de federalizar la audiencia, porque en definitiva presencialmente o a través de una teleconferencia en vivo y en directo podría estar participando. Así que ese es uno de los cuestionamientos. Y el otro de los cuestionamientos tiene que ver con el detalle del llamado, porque uno de los temas centrales y de las principales victorias, si se quiere, que hemos obtenido en el fallo judicial, es que se discuta la integralidad de la tarifa del servicio público. Esto es discutir incluso el valor del gas a boca de pozo, es decir, lo que sale producir y lo que el precio que el Estado fija al insumo cuando sale del yacimiento, digamos. Uh-huh. Cosa que el gobierno intentó por todos los medios no discutir y que quedó patentizado en esa ya célebre frase de Aranguren en el plenario de comisiones de diputados, cuando ante la consulta del diputado Gioja, el ministro dijo, me resisto a contestar esa pregunta. ¿Cuál crees que es la razón? Claro, la convocatoria tiene una trampita ahí, ¿no? A la audiencia. Porque la convocatoria lo que dice es que se irá a discutir el precio el a traslado, tarifa, claro. El traslado a tarifa, sí, del precio de gas. Y el fallo de la Corte lo que nos dice es que discutamos el precio de gas, no cómo se traslada, uh-huh, a la tarifa el precio de gas. Y eso ya ha sido objeto de impugnaciones, la resolución del Enargas, varias, unas 6 asociaciones de defensa del consumidor se han presentado sus pedidos de nulidad y el pedido de reconsideración de este punto para poder hacer cumplir el fallo judicial. De todos modos, todo hace indicar que vamos a ir a una audiencia pública a discutir sobre lo que todavía el gobierno no ha decidido, o al menos no ha explicitado, que es el nuevo marco tarifario. Uh-huh. Ahora, aparentemente, después del rechazo popular que ha tenido el tarifazo en todos los puntos del país y la severa derrota que tuvo en tribunales, ahora se dieron cuenta que van a tener que aplicar un aumento gradual y progresivo, pero hasta ahora son todas enunciados del jefe de gabinete y del ministro del Interior, pero lo cierto es que en la página del Enargas aún no hay publicada ningún tipo de información sobre lo que vayamos a ir a discutir dentro de 3 semanas. Sí, y a propósito de esto, digo, no hay nada en la página de Enargas, pero tampoco se está dando... Acá falta mucha información y sobre todo falta socializarla realmente, porque por supuesto que las asociaciones de consumidores están al tanto o se han tratado de formar e informar al respecto, pero los ciudadanos y ciudadanas comunes, aquellos que van a pagar la tarifa finalmente, no están sabiendo bien de qué se trata toda la discusión en general. Es como que sabemos que no queremos pagar tanto, pero todo el trayecto es una materia compleja, la energía. Sí, por supuesto. A ver, es un tema complejo que requiere tener cierto rigor. Ahora también debe estar en manos del gobierno establecer un tipo de información que sea lo más llana y entendible para el, uh-huh, para el común de la ciudadanía, porque si no, vamos a estar en medio de una situación, sería muy muy muy duro, yo sí diría de farsa, pero es una situación en la cual le pasaría muy por el costado al ciudadano común lo que vayamos a discutir. Uh-huh. Y estos mecanismos de participación popular lo que buscan es que la gente participe, no que la gente diga, esto es un lío, mejor me quedo en mi casa haciendo otra cosa. Y eso es responsabilidad del gobierno, poder tener un lenguaje llano, tener información que sin Estamos hablando con Mariano Lovelli, que es el presidente del CEPIS. El CEPIS es el organismo que presentó el recurso de amparo que terminó en el fallo de la Corte Suprema poniéndole un freno. Sí, te escuchamos, Avi, te retomamos. Ahí me escuchan, bueno, sí. No sé hasta dónde. Sí, Mariano. Está bien, te pregunto por otro costado del fallo. Esta situación de que no involucró a las empresas, pequeñas, medianas, qué sé yo, cooperativas, las que fueran en general. Sí. ¿Esto ustedes como impulsores del recurso lo esperaban? ¿Estaba dentro de la lógica o sorprendió? No. Nos sorprendió porque no era un planteo defensivo que hubiera hecho el Estado. Es decir, la sentencia de la Cámara engloba a todo el universo de usuarios y consumidores. y el Estado cuando apela no hace siquiera un distingo para intentar hacer un control de daños, digamos, estableciendo una suerte de plan A y plan B, digamos, ofreciéndole a la Corte algún menú, sino que fue una decisión propia de la Corte la de tomar esta alternativa, que jurídicamente la comprendo, tiene una lógica, es razonable, aunque no la comparta. Uh-huh. Es decir, nos otorgan a nosotros, a nuestro centro de estudios, la representación de los usuarios residenciales, entendiendo que este grupo es un grupo que individualmente tiene intereses homogéneos, dice el fallo. ¿Qué es esto de que individualmente tiene intereses homogéneos? Que cualquiera de nosotros usamos el gas para lo mismo, para calefaccionarnos, para cocinarnos, para calentar el agua con el cual nos bañamos. Es decir, por eso entiende que las casas de familia, los usuarios residenciales, tienen un interés individual, homogéneo, y que les resultaría muy complicado a cada una de las familias argentinas tener que ir a tribunales a peticionar por su derecho en relación a este tema. Por lo tanto, confirma nuestra legitimación para actuar en nombre de los usuarios y consumidores. Pero indica, y ahí es la, digamos, si se quiere, la única sombra que podría tener el fallo, que en el caso de quienes no son usuarios residenciales, ya no tienen intereses homogéneos y están en mejores condiciones para individualmente peticionar en los tribunales. Uh-huh. Cosa que podría ser de una gran empresa, de una mediana empresa, pero esto está condenando a clubes de barriales que pueden tener incluso una mayor situación de precariedad que más de un usuario residencial a tener que ir a peticionar de manera individual a los tribunales. Ahora, lo cierto es que el fallo, a pesar de hacer este distingo, claramente plantea que son nulas las resoluciones del tarifazo. Por lo tanto, cualquier empresa, cualquier club de Santa Rosa, el lunes va al juzgado federal y pide ser comprendido por la resolución de la Corte Suprema, y ningún juez se negaría a hacerlo porque el fundamento lo da la propia Corte. Bien, igual acá tenemos un detalle de que el juez federal nuestro de Santa Rosa ha sido el único que tenemos noticias, por lo menos, que se declaró incompetente cuando se presentó un recurso de amparo que es similar a los que tuvieron avance en otros lugares del país. Acá directamente mandaron a los tribunales porteños. Eso nos pasó, así que habría que ver cuál sería el camino. Más allá de eso, te pregunto, Mariano, por el CEPIS. ¿Qué es el CEPIS? ¿Qué es el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad? ¿Qué historia tiene? ¿Cómo surgió? ¿Quiénes son? Bueno, nosotros somos un grupo de militantes políticos, de allegados, que hace 2 años, en el mes de agosto de 2014, decidimos fundar una asociación civil para poder llevar a cabo determinadas actividades que tienen que ver no con una actividad político-partidaria, sino con actividades que involucren a la sociedad desde otro lugar y no desde la política partidaria. Así es que hemos hecho eventos culturales o académicos, como presentaciones de libros, desarrollamos cursos del plan FINES para finalización de la escuela secundaria para adultos. Y desde el año pasado, desde el 2015, hemos iniciado una serie de acciones judiciales, también de carácter colectivo. La primera acción judicial que hemos iniciado fue el año pasado, aquí también en La Plata, contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por falta de acceso a la información pública. Y luego ya hacia a fin de año iniciamos otras acciones judiciales, también de carácter colectivo, la primera de ellas, de orden federal, impugnando de inconstitucional la designación de los dos jueces de la Corte Suprema en comisión, cosa que después el gobierno volvió tras sus pasos y finalmente estableció el mecanismo digamos, regular, que es el de la audiencia pública y el de el acuerdo del Senado. Es decir, somos un grupo no solo de abogados, sino también de personas con otros saberes, con otras experticias, en las cuales nos volcamos a cuestiones de carácter general, no desde una mirada político-partidaria, pero sí, por supuesto, con un hondo compromiso con la realidad de nuestro pueblo. Mariano, van a participar de la audiencia que está fijada para el 16 de septiembre, recordamos. ¿Qué, como no es vinculante, digo, ¿qué va a pasar si luego de esa audiencia el gobierno decide llevar adelante los aumentos que tiene previsto o que ya había iniciado, ya tenía principio de ejecución? Bueno, yo creo que ese es otro de los temas por los cuales el gobierno ahora está diciendo que va a querer hacer más gradual, entre comillas, el aumento tarifario. Porque si bien no es vinculante la audiencia pública, en ese momento, en la audiencia, es donde el Ejecutivo debe acompañar toda la información, todos los análisis de costos que acrediten que el aumento que propone, que el nuevo cuadro tarifario, es justo y razonable. ¿Por qué? Porque si no pudiera demostrar con papeles que el aumento que propone no es justo ni razonable, esta tarifa puede luego sí ser discutida judicialmente. Es decir, nosotros cuando iniciamos el amparo no lo iniciamos porque el tarifazo era irrazonable desde el monto, que claramente lo era, pero nosotros no teníamos el elemento para certificar que efectivamente era irrazonable, porque no nos habían mostrado los papeles, y esos papeles se muestran en la audiencia pública. Entonces, por eso es importante la audiencia, por más de que no sea vinculante, porque es en ese momento donde el Estado debe acreditar que el nuevo cuadro tarifario es gradual, es justo y es razonable. Si no cumple con estos principios, entonces sí puede ser atacado judicialmente, porque además así mismo lo ha expresado la Corte en el fallo, diciendo que es potestad exclusiva del Ejecutivo fijar la política tarifaria en materia de servicios públicos, pero que se reserva a los tribunales el derecho de la facultad de revisión en cuanto a si traspasa esos límites de gradualidad, justicia y razonabilidad. Mariano, después del fallo, vos te encontraste con Cristina, con la expresidenta. Algunos medios aprovecharon la situación para trazar una línea inmediata entre una movida kirchnerista que, bueno, está, en estas horas ya da cuenta de una supuesta desestabilización y demás, uniendo miles de cabos sueltos. ¿Vos tenés una simpatía política? ¿Te identificás por ese lado o no? Contanos. Sí, claro, yo digamos, soy militante político, yo soy militante kirchnerista, siempre lo he dicho ante quien me lo ha preguntado, mis perfiles en las redes sociales está ahí lo manifiesto. Lo que pasa es que acá hay que distinguir, digamos, la cuestión partidaria que uno pueda tener con lo que nosotros como asociación civil creemos que tenemos que hacer. Es decir, si nosotros iniciamos una acción de amparo porque el tarifazo ha sido ilegal y tres jueces de la Cámara Federal nos dan la razón de manera unánime y luego cuatro jueces de la Corte Suprema nos dan la razón de manera unánime, entonces la cuestión no es si, digamos, nosotros bromeábamos en esos días que era un fallo de la Corte K, ¿no? No, por eso digo, a mí me parece que acá, primero que yo me reivindico como kirchnerista, y para mí es un orgullo, digamos, ser militante del Proyecto Nacional y Popular, pero al margen de mi situación individual, que puede ser o no compartida por el resto de los miembros de nuestra asociación civil. Acá Lo que hay que valorar es si con la acción que nosotros hicimos pudimos efectivamente lograr parar el tarifazo o no, digamos. No nos lo arrogamos de manera individual, porque sin la presión del pueblo, con el malestar, con los bocinazos, con los cacerolazos, digamos, sin ese clima en la calle tampoco hubiera sido posible. Pero si nosotros iniciamos la acción de amparo y unánimemente todos los jueces nos terminaron dando la razón, entonces el problema no es si somos kirchneristas o no, sino el problema es la mala política que está teniendo el gobierno. Bien. Mariano, te agradecemos el contacto. Si querés agregar algo más sobre el tema que consideres oportuno, te escuchamos. No, creo que simplemente esto nos tiene que servir a todos los argentinos, más allá de las simpatías políticas, para tratar de generar una mejor república. Digo, el funcionamiento de las instituciones y la participación popular en las instituciones debería ser una constante. Yo celebro que más allá de las cuestiones técnicas que se vayan a discutir el 16, hoy se hable de la celebración de una audiencia pública como un tema de trascendencia, de primera importancia institucional, y no como un elemento burocrático más del Estado. Porque eso significa que la sociedad está presente y que la sociedad quiere participar en el proceso de toma de decisiones, que cabe decir fue la voluntad de los convencionales constituyentes cuando en el año 94 modificaron la Constitución e incorporaron el artículo 42. Mariano Lobelli, muchas gracias de vuelta. Adiós, que tengan buenas tardes y saludos para todos. Lobelli es el presidente del CEPIS, Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad, que presentó el recurso contra el tarifazo y lo frenó de alguna manera. Pasó acá en la Kermés de los Sábados. Así es.